¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya casi, bueno, ya anochece más tarde, pero pues estamos acostumbrados a que se oscurezca más rápido. Pero estamos muy contentos de nueva cuenta aquí los Doctores de la Alegría, como todos los martes, aquí por Radio Cartón, que siempre nos da el espacio. Pavel en los controles, como siempre, dando la mejor calidad de nuestros audios. ¿Y qué programa el día de hoy? ¡Qué barbaridad! Vamos a estar de super fiesta porque inicia la primavera, por el cumple de Don Benny y por los invitados que tenemos el día de hoy, que son unas grandes personas y hoy están aquí en esta mesa de audio, en esta mesa de trabajo, de gente que nos va a dar con sus conocimientos y nos va a platicar sobre sus personas. Y tenemos a dos doctores de la alegría. Vamos a empezar por las damas y la doctora que nos acompaña el día de hoy es la doctora Campanita. Doctora Campanita, muy buenas tardes, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias. También tenemos al doctor Piratón. Digo Piratón no porque copié, sino porque su personaje trae su sombrero de pirata. Él es el doctor Franquito. Franquito, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pero si se acerca al micrófono es mejor, doctor Franquito, para que se escuche, si no nos regañan. Ok, muy bien, buenas tardes, aquí andamos. Y también tenemos a un super invitado especial, a nuestro amigo el señor Héctor Calvillo. Héctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Está un poco como nervioso, Franquito, ¿cómo lo ves? Sí, está nervioso el Calvillín. Sí, pero tipazo. Y ahorita vamos a hacer para que se le quite esos nervios. No, excelente. Y vamos conociendo, vamos iniciando el programa con estos super personajes que hoy tenemos aquí con nosotros. ¿Y qué les parece si comenzamos con las damas? Sí, así como los claro presentamos. Que sí. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Señor Calvillo. Adelante. ¿Por qué Calvillo? Yo lo veo bien de su pelo. No, pues... Se ve joven, ¿verdad? No está Calvillo. No está Calvillo. Solo es el apellido. El apellido. Ah, si, yo, está canoso, yo, nada yo, más. Yo debería de apellidarme como la doctora Campanita. ¿Cómo? Gordillo. Sí. Pero ah, bueno, sí. Esto de los apellidos, pues no ha nada que ver pues con las personalidades. Fíjate, yo me apellido Cortés. No nada que ver, ¿verdad? No, nada. Bueno. Pues vamos pasando los micrófonos a la doctora Campanita. Doctora Campanita, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Y platíquenos. ¿Cuál es su nombre de pila? Mi nombre es Ana Laura Gordillo Alfaro. Nada Gordillo, que ver, muy cierto. Nada que ver con su apellido, no. También, ¿verdad? ¡Qué bárbara! Anita, te podemos decir. Claro que Anita, sí. Anita, gracias por venir. Y platícanos, Anita, ¿quién es Anita? Anita, pues para empezar es una doctora de la alegría. Eso, excelente. De nuevo ingreso. Y... pues no tan grande como ustedes, pero ándale. Sin ofender. Sin decirnos viejitos. No, bien. ¿Y de dónde eres, doctora? Pues fíjate nada más que vengo desde Chiapas. Desde Chiapas, qué bonito, qué sí. Bonito estado, de verdad, ¿eh? Muchísima naturaleza. Es uno de los países con más biodiversidad. De los países, no, de las ciudades, de los estados con más biodiversidad. ¿Y de algún lugar en específico de allá de Chiapas? Sí, soy de un municipio que se llama Villa Las Rosas. ¡Villa Las Rosas! ¡Guau, sí. Wow, qué bonito! Y más o menos para ubicarnos, porque sí queremos ir. Ay, a ver, ¿cómo les digo? Casi estamos ya más pegados con Guatemala. ¿Ah, sí? Que con México. Ándale, le toca ver la pasadera de las personas que vienen a México. Pues más o menos, pero no, también pues un lugar muy bonito, con gente muy amable. ¿Y les toca vivir esta parte de las personas que vienen a cruzar México para irse a Estados Unidos? ¿Hay apoyos o les ayudan o hay alguna forma en que digan, vamos a echarle la mano de perdida con agüita o algo? Sí llega mucha gente, hay temporadas en las que sí se ve como llega mucha gente, niños... Y sí, digo, mucha gente llega pidiendo trabajo en lo que se recuperan del viaje y poder seguir. Y pues también se da que muchas personas, pues, de mala fe, sí les dan trabajo, pero pues los tratan mal. Pues sí, es muy complicado para ellos. Qué difícil es esta parte, pues, de la gente que migra, pues, de sus países, y pues están buscando la forma de poder sobresalir y tienen que vivir por este tipo de circunstancias. Qué triste, pero platícanos, Anita, ¿y qué hay de bonito allá en Villa de las Flores? De las Villa, rosas. Ay, quería ver si poniste esa atención. No, que no hay rosas, ¿eh? No hay pero rosas. Bueno, no. Claro que sí, luego todas las muchachas de ahí, qué guapas son. Porque no ven a, no están viendo a la doctora Campita, es muy bella, es muy guapa. Saludos al novio que nos está escuchando, aquí la vamos a cuidar. Pues allá, la verdad hay muchas cosas cerca. O sea, hay muchas cascadas, hay arroyos, hay zonas arqueológicas cerca. Realmente, pues en Chiapas casi todo está cerca. Entonces, una hora, hora y media ya. ¿Chiapas está cerca del cielo? Pues casi, casi. ¡Ándale! Y Anita, platícame, ¿cómo fue? Pues yo sé que hace poquito fue tu niñez, pero ¿cómo fue tu niñez? Platícanos. La verdad fue muy bonita. Fue una niña muy consentida. Bueno, todavía. ¡Ah, la pero... chiquis! Sí, no, muy, muy contenta porque pues crecí con muchos de mis primos, con mis abuelos. Entonces, siempre salíamos, mis abuelos tienen un rancho, entonces pues siempre íbamos al rancho y pues crecí muy contenta ahí con ellos. ¿Qué viene el rancho? Como aquí, las vacas, así, los animalitos, caballos. No, más bien habían cultivos, pero también había un arroyo donde pues casi siempre nos llevaban y ahí nos quedábamos un rato y te podías meter. ¡Qué rico! Estabas... ¡Qué padre, qué padre! Entonces fue sana tu niñez en esta parte de jugar, porque hoy en día pues ya ves que los niños, la mayoría, si no tienen tablet, pues ya no son felices para jugar ellos. Se pierden muchas costumbres y muchos juegos pues que antes eran muy tradicionales y más que nada aquí de México. ¿Te tocó jugar a ti eso? A mí sí. Bueno, de hecho me enseñaron a jugar las canicas, al trompo, o sea, que ahorita, por ejemplo, con los niños les enseñas y te dicen, ¿y qué es eso? ¿O cómo se juega? ¿Son balas o qué? ¿Ah? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la canica grandota? Una canica chipotona. No, aquí tiene otro nombre, ¿verdad, don Héctor? Ah, bueno. Es cacalota. La cacalota. Ah, ¿y bueno, la chiquita? Ahora allí va. ¿Cómo se llamaba la canica chiquita? Agüita. Esas, las de agüita eran las transparentes, ¿verdad? O las agüitas, las chiquitas. No, qué padre. Qué padre. ¿Y cuántos hermanos tienes, doctora? Tengo dos. Yo soy la de en medio. Dos. Mira. Dicen que el de en medio ya así como que ya pasó el porque es el primero, que porque es el último. Y el de en medio siempre es el que se queda ahí flotándole. Como volando. Que ya ni pañales le daban a uno, le ponían a uno periódico, que porque era más absorbente. ¿Cómo ves, Héctor? No, y sí. No, pero qué padre, qué padre. ¿Y cómo es tu relación ahí con tus hermanos de niña? Digo, ¿eran hombres tus hermanos? Sí, sí son hombres. ¿Y eres la única mujer? Sí. ¿Qué tal te iba? Pero realmente nos llevamos pues mucha diferencia, o sea, hay 9 años entre cada uno. Entonces, no, pues cuando sí, uno era mucho. Niño, pues el otro ya ni tanto. Te cuidaba, ¿no? Sí. Más bien. Aunque siempre fue muy traviesa. Ándale. Siempre les hacía travesuras y... Nunca me regañaban, nos regañaban a ellos, pero no a mí. Y platícanos una travesura, doctora. Una vez que pues me gustaba pintar y me escondí en el closet de mi hermano y estaba pintando, pero del miedo, pues entre que entraba y me buscaba y me decía, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? Y pues yo callada y no decía nada. Pues en una de esas que abre el closet y aviento las pinturas, no, pues toda la ropa quedó toda manchada y ya. Me regañó. Ahí sí me regañó. ¿Ahí sí? Ahí sí. Pero qué tal Picasso en la pared blanca que habían tenido en el cuarto, ¿eh? Todavía lo han de tener el dibujo, ¿verdad? Creo que todavía existe, de hecho sí. No. ¿Alguna otra travesura, doctora, que te acuerdes? Híjole, son muchas porque está una y otra pensando, la verdad sí, sí fueron muchas travesuras, por eso no me dejaban sola en mi casa. Excelente. Doctora, platícanos, ¿por qué tenemos ese orgullo, gusto de que estés aquí en Guadalajara? Ah, bueno, porque, pues para empezar porque me gustó la ciudad. Vine hace ya poquito más de 2 años y me gustó mucho. Dije, yo tengo que regresar. Pues regresé y pues ya me regresé a trabajar. Entonces ya trabajo ahorita aquí en Guadalajara, por eso estoy aquí. ¿Y en dónde trabajas? Trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. ¡Guau! ¿Quieres mandar saludos a alguien de ahí que te esté escuchando? Pues no sé si me estén escuchando, pero yo creo que van a estar mis compañeros de trabajo, mi jefa. Tu jefa dijo que te iba a escuchar. Estar. Sí. Sí, así que mándale un saludo a Marce. Seguro. Un saludo, Marcelo. No, qué padre. Y platícanos, ¿por qué el sobrenombre de Doctora de la Alegría como Campanita? La verdad es porque desde niña siempre me ha gustado Tinkerbell, o sea, Campanita, entonces he visto todas las películas y soy fan de Campanita, y más porque también me identifico con ella. Ella, pues en las películas es como muy curiosa y anda ahí construyendo cosas y siempre quiere andar activa y todo, y pues así me considero yo, como una persona así como muy curiosa. Excelente, qué padre que te veas en esa personalidad. Pues sí, es un muy traviesa Campanita, pero es muy agradable. Eso sí. ¿Y ya encontraste a tu Peter Pan? Pues más o menos. Seguro nos está escuchando tu Peter Pan, ¿eh? Sí, sí nos está escuchando. También le mandamos saludos. No, excelente, doctora. Y platícanos. Pues todavía eres del nuevo ingreso, no te ha tocado hacer tu visita a lo que viene siendo el hospital y al asilo, pero ¿qué es lo que te llamó la atención por integrarte a los Doctores de la Alegría? Más que nada la buena causa que se hace, o sea, es una labor muy noble el ir con las personas, regalarles un poquito de alegría, que muchas veces estar en los hospitales o con algún momento triste, una enfermedad, pues es muy complicado, y nosotros lo vemos como algo muy sencillo y no, pues la gente a veces que no quiere nada, o sea, lo único que quiere es estar ahí y no decir nada, y cuando uno llega y le da una sonrisa o los hace reír, pues les cambia todo el panorama. Así es algo muy bonito que te va a tocar vivirlo, que te vas a enamorar de este proyecto y que esperemos que sea una de las más activas, doctora, ¿eh? Porque tienes mucha chispa y tienes un angelote siempre en tu persona. Entonces, gracias. Eso va a alegrar muchísimo a los peques y sobre todo a las personas de las edad avanzadas que visitamos en los asilos. Entonces, qué padre, doctora, y bienvenida aquí a los Doctores de gracias, la Alegría. Gracias, y gracias, doctor Chochitos, gracias. Por estar aquí con nosotros en el programa. Y pues vamos dándole un giro de personajes. Nos vamos desde la Campanita, nos vamos al Capitán Garfio, pero no es el Capitán Garfio, es nuestro amigo el doctor Franquito. Franquito, de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente. Y te manda saludos la doctora Brucy, que si le puedes mandar un beso, por favor, por los micrófonos. Claro que sí, un beso y un abrazote a Brucy, que nos está escuchando. Desde su veterinaria, jungla, allá en la colonia La Esperanza. Los esperamos. Ahí lleve a sus animalitos, la segunda vacuna es gratis. Yo voy a llevar a mi perrito Tadeo. ¿A tu perrito Tadeo? ¿Es travieso? Muy travieso. Ah, no, sí, llévalo con ella, pobrecito. No, hasta te creas. En Snapchat ya lo tengo. Ándale, excelente, doctor. Platícanos, ¿quién es Franquito? ¿Cuál es su nombre atrás de ese personaje del pirata? El nombre detrás del personaje de Franquito es Israel Ramírez Paredes, a sus órdenes. Excelente. Mira, estamos hablando de los apellidos que Calvillo, que Gordillo, que Cortés. Pues ahí sí le tocó mal, como que Paredes no queda nada que ver, ¿verdad? No. Solamente los muros, pero... No, qué padre. Platícanos, Irra, ¿te puedo decir Irra? Claro que sí. Gracias. Si no, ya te estoy diciendo, ni modo, Irra. Ah, no te creas. Platícanos, ¿a qué te dedicas? Mira, yo trabajo en la Secretaría del Medio Ambiente. Igual que la doctora. Esa secretaría, qué bárbaros. Aquí estamos todos los compañeros. Excelente. Entonces, ¿qué haces ahí en esa secretaría? Ahorita estoy en el área de impacto ambiental. Excelente. Irra, y platícanos, ¿quién es Irra? Irra es una persona sencilla, buen amigo, que le gusta divertirse sanamente, ir al cine, hacer ejercicio y también apoyar a las personas en vulnerabilidad, que gracias a la asociación tenemos contacto con ellas. Excelente, diría uno de los doctores que acaban de ingresar en esta constitución, que le mandamos saludos al doctor Cejitas. Dijo que estaba feliz por entrar a esta constitución. Pero no, qué padre, doctor Franquito. ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre de Franquito? Estaba buscando un nombre que la mayoría se quedara grabado. Entonces, le di muchas vueltas y por fin di con Franquito. aunque no tiene nada que ver con el nombre ni con el personaje, pero ese me gustó. ¿Y Franquito, en qué te basaste? En el nombre me basé más que nada que se escuchara bien y que se les quedara grabado a las personas. No, súper bien. ¿Y el personaje este del pirata fue algo que se te salió de la nada o ya lo traías planeado? No lo tenía planeado. De hecho, decía, ¿qué personaje podría ser? Y gracias a mi amiga Eli, ella me construyó el personaje. Ah, la doctora Alegris. Un saludo para la doctora Alegris, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchos besos. Sí, que luego se los vamos a dar en persona, ¿verdad? Claro que sí. No, excelente. ¿Y de dónde eres, doctor Franquito? Yo soy originario de aquí, de Guadalajara. ¿De Guadalajara? ¿Alguna colonia en especial? Casi toda mi vida he vivido en Tlaquepaque. En Tlaquepaque. ¿Algunos amigos que tengas en Tlaquepaque? Sí, tengo varios. ¿Quieres mandar saludos o te los brincas? Pues para que no se sientan a todos. Eso. Para todos los amigos del doctor Franquito, les manda un fuerte saludo. Y Franquito, platícanos, ya nos platicó la doctora Campanita, pues que a ella le gustaba irse allá al río a bañarse, estar ahí en la agricultura ahí de sus abuelos. ¿Cómo fue tu niñez? Pues fíjate, mi niñez es muy diferente a la de ahora. Antes, cuando yo estaba chico, estaba el Cerro del Tapatío. No había nada de casas, no estaba poblado. Y cada 8 días nos íbamos toda la familia, tíos, primos. Ahí había como manantial, salía agua de las paredes. Ahí nos bañábamos, comíamos, jugábamos. Estaba muy bonito el cerro, pero desgraciadamente llegó la urbanización y pues ya no hay nada de eso. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos acabamos estos lugares tan hermosos? ¡Qué tristeza! ¿Y qué recuerdas de esa niñez? Fíjate, de hecho, hablando de las travesuras, a mí me castigaban y me decían, ya no vas a hacer nada, vete y enciérrate. Y yo lo que hacía, no me encerraba, me iba caminando desde Tlaquepaque hasta el cerro. ¡Ándale! Y llegaba y lo subía. O sea, esa era tu forma de aventar tu estrés, tu energía. Sí, muy padre, porque estabas en contacto con la naturaleza. Y aparte, pues desobedecías a los papás, mira, porque lo mandaban al cuarto y se iba corriendo al cerro. Sí, me les desaparecía, decía, para que se asusten por haberme castigado. O sea, que los castigaba, qué bárbaro. Pero no, ¿verdad? Llegaba y como si nada, no me habían buscado. Y me decían, ¿no estabas? No estabas. Y platícanos, ¿cuántos hermanos tienes? Es una familia grande, somos 6 hermanos, ándale. Yo soy el penúltimo. El penúltimo, bueno, ya casi ibas a ser el más chiqueado porque pues el último. Iba a ser. Ya casi, estuviste cerca. No, excelente, y platícanos algo que te recuerde como una travesura que hayas hecho, doctor Franquito. Con mis hermanos, el más chico. Ándale. Siempre andábamos peleándonos y una vez le tiré una tina, de esas de las de fierro. Ay. En la cabeza. Ya después yo bien asustado y que ya lo maté. Lo acaban de sacar de la correccional al doctor Franquito por esa acción, otra que recuerda. Casi. No, qué bárbaro. Si era muy fuerte tú cómo jugabas con tu hermano, doctor. Doctor, sí. Platícanos por qué fue que te llamó la atención y ingresaste aquí a los doctores de la alegría. Mira, yo ya tenía idea de apoyar a las personas de la tercera edad, pero no tenía el contacto con alguien como para decir, voy a ir. Entonces estaba en busca de, y llegó el doctor Chochitos, que eres tú. me hiciste la invitación y entonces fue cuando acepté. Lo obligué casi, Héctor, ¿cómo ves? No, sí. Muy la buena. Tercera es la vencida. Pero es de los doctores activos, pues más activos que está aquí dentro de la Constitución. Muchas gracias, doctor. No, gracias Francito. A ti por la invitación y mira, aquí estamos. Qué bueno y qué gusto que estemos compartiendo estos micrófonos aquí hoy en día. Claro, y doctor, que sí. Platíquenos alguna de tus experiencias que hayas tenido, no sé, en casa hogar, en el hospital o en el asilo, en los tres, no sé. No, nomás no la haga de tos. No, yo no te lo voy a hacer de tos. Mira, en los asilos, la verdad, con las señoras son muy amables, muy respetuosas, y me encanté con ellas, la verdad. Ya el otro día hasta se estaban poniendo celosas. Se andaban peleando por el doctor Franquito y las señoras. Platícanos esa anécdota de lo del reloj que te dijo la señora. Torres, es una, está muy bonito lo que nos platicaste. Ah, sí. Resulta que me dice, oye, tú me vas a dar un reloj, una pulsera, pero yo no te lo puedo pagar. ¿Cómo te lo puedo pagar yo? Y le dije, usted ya me lo pagó. Con sus besos, su forma de tratarme, con su tiempo, con eso. Yo me doy por bien servido con eso. Qué mejor pago, ¿verdad, doctor Franquito? Que el amor y el cariño de estas personas que están en estos lugares. Y verles una sonrisa en su cara cada que nos ven. La emoción que me tocó ver cuando venían saliendo de misa y vio al doctor Franquito, hasta brincó la señora así de gusto por verlo. ¿Ya le habías dado el reloj? O a lo mejor estaba esperando el reloj, doctor. No, ya se lo había dado. Sí, fue por gusto. No, qué bonita experiencia. ¿Y la Casa Hogar? ¿Qué nos la Casa Hogar con los niños te reciben? Muy... Es una... No, ¿cómo se puede decir? Una experiencia. Una experiencia, no la puedo describir. Es muy emocionante el ver que te reciben, que están esperando el día que llegues para verte, para platicar, para jugar. Y yo supe que por ahí tienes ya un ahijado, ¿verdad? En una de estas casas hogares. Así es, ya tengo un ahijado. Este niño desde el primer día estuvo conmigo, no se alejaba y siempre está ahí. Qué padre, pues muchas felicidades, doctor Franquito. La verdad que pues más allá del voluntariado, más allá de llevar estas alegrías, el que puedas tú ser partícipes de la vida de estas personas todavía es un premio más grande, y créeme que tendrás miles de bendiciones por este tipo de apoyo que haces. Felicidades. Sí, muchas gracias. ¿El hospital? ¿Casi te gusta también el hospital? También me gusta el hospital, pero ahí casi no puedo ir. Más bien puedo los fines de semana. Ah, mira, vamos a hacer hospital ya fines de semana para que nos acompañe el doctor Franquito. Claro que sí. Sí, ahí estaré presente. ¿Qué mensaje, doctor Franquito, le darías tú a estas personas que vamos y visitamos? ¿Cuál fuera tu mensaje que les quisieras dar? Mi mensaje sería que vivan el momento, que cada que vayamos a visitarlos, den lo mejor de sí y que se abran a recibir el cariño, todo lo que le llevamos, la alegría, el cambiarles un poquito su tiempo. Excelente. Doctor, ¿alguna pregunta que quisieras hacerle a la doctora Campanita que está aquí con nosotros? ¿Qué de las partes a las que vamos, como el asilo, la casa hogar y el hospital, te gustaría como que más ir? Siento yo que a los asilos. Ver a las personas ya de edad avanzada, convivir con ellos, escucharlos, platicar. Sí, sería más que nada platicar. Va a ser algo muy bonito, doctora, la experiencia que vas a vivir. Te va a encantar. Ahorita nos mandó un mensaje la licenciada Luz Marcela Fernández, si la ubican. Sí. Les manda saludos y dice que está escuchando el programa, que enhorabuena. Muchas gracias, Marce, por escucharnos. Licenciado. Esperemos que se aviente todo el programa de 5 horas que va a ser el día de hoy para que escuche. Aquí estaremos el las 5 horas. A sus muchachos aquí que tenemos en la radio. Pues vamos a dar otro giro a las entrevistas, doctor Franquito, ¿cómo ves? Muy bien, vamos con... Vamos presentando a este señorón, un amigo también, compañero de trabajo, nuestro vecino y una persona de respeto, de admiración. Al señor Héctor Calvillo. Héctor, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, pues muchas gracias a ustedes. Claro que fue un super rollo convencerlo para que viniera porque se ponía sus moños. Eso sí, él se da a desear y cobra para las entrevistas, pero mira, nos dio el orgullo y nos hizo el honor para venir. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Y Héctor, ya también le estoy diciendo doctor, yo creo que muy pronto lo vamos a tener que hacer doctor también. Claro que sí. Incluso estaremos con ustedes. El doctor Franquito ya le tiene hasta el nombre. Ya le tengo el nombre. ¿Cómo va? El doctor Gestitos. El doctor Gestitos. ¿Qué tal, No, está bien. Y platícanos, Héctor, ¿quién es Héctor Calvillo? Díganos. Bueno, yo soy nacido aquí en Guadalajara, Jalisco, pero desde muy chico me llevaron a Colima, a un pueblito que se llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Sí, conozco también ahí Cuauhtémoc, ¿eh? Está antes de llegar a Colima, un poquito antes, como sí, media hora, ¿no? Sí, un poquito antes. De ahí de Cuauhtémoc, adelantito hacia el volcán de Colima, ¿les toca entonces a ustedes, les tocó ver erupciones así, o que aventara fuego de noche, o que sintieran los temblores, o no? Sí, pues una de las experiencias que me tocó vivir fue cuando hizo sus primeras exhalaciones, que desde ahí, en lo que yo tengo de vida, inició nuevamente a surgir. Entonces, sí, se vivieron muchas experiencias en cuanto a temblores y cosas. Hay un municipio ahí adelantito, Héctor, que se llama Quesería. No Así sé si es. La conozcas. Sí, yo alguna claro vez sí. Pasé por ahí y preguntando, comentamos de por qué el nombre ese de Quesería. Y comentaba, yo pensaba eso, campanita, que era porque vendían quesos, que sería de las quesadillas o algo por el estilo. Y comentaban que hace mucho tiempo, pues estaban cerca del volcán, que en la noche escucharon un ruido enorme, así fuerte, así exagerado, y que todos al otro día decían, pues, ¿qué sería? ¿Qué sería? Entonces, que por eso quedó el nombre de ¿qué sería? ¿Será cierto o qué sería? Pues más bien, ¿qué sería? Qué padre. ¿Cuauhtémoc? ¿Qué nos platicas de Cuauhtémoc? No, Blanco, ese sabemos que es futbolista y que es presidente o gobernador acá de Cuernavaca. No, nada que ver. Pues es un pueblo muy pintoresco, muy alegre. Ahí fue lo mejor porque, pues desde niño. ¿Cuántos años en Cuauhtémoc? Serían unos 17 años, como 17 años. 17 años ahí, pues casi. Bueno, aquí tiene también ya bastantito entonces en Guadalajara que sí, se regresó. Sí, así es. ¿Casado, Héctor? Sí, ya casado. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. ¿Dos hijos? Mándeles un saludo a los hijos. No, claro a que su sí, le mandamos un saludo ahí a Julio y a Gerardo. ¿Y su esposa? Y mi esposa Lupe. Lupe. Que debe de estar escuchándonos. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Bailar con don Héctor. ¡Eso! De seguro nos están escuchando, don Héctor, ¿verdad? Yo creo que sí. De seguro. Sí les dejó ahí pagado el Wi-Fi para que pudieran estar escuchando a Radio Cartón, ¿verdad? Sí, claro que sí. Excelente. Es un personaje muy responsable ante su familia. Así es. ¡Qué padre, don Héctor! ¡Qué padre! Y platíqueme su juventud. Ya vamos hablando de Campanita, que nos platica el Río. Y pues es hace poquito pues que tuvo muy pequeña ella, porque no tiene muchos años. Irra, que todavía le gana por poquitos más, también nos platica que jugaba canicas y demás. ¿Cómo fue su juventud, Héctor? Sí, muy alegre, muy viví esa época de jugar a las canicas, al trompo. ¿Sí se acuerda? Buscar juegos como las escondidas, la trae. Y ahí yo creo que se jugaba repadre las escondidas porque las luces era muy poco lo que se alumbraba ¿verdad? No, realmente sí costaba trabajo. Entonces eso de las escondidas, las de semana, uno, dos, tres por Pepito. No, y luego no se ve, menos no se duraban. Ocupaban la luz del volcán, ahí está, ya lo vi. No, qué padre, Héctor. No, ahí sí, algún lugar bonito de Cuauhtémoc que nos recomiende, pues más que Cuauhtémoc aparte, por supuesto. No, el estado de Colima tiene muchos lugares muy hermosos. Uno de los que se pueden recomendar es Comala, un pueblo mágico. ¿Qué no decir de la playa? Manzanillo, Tecomán. Híjole, la paraíso. ¿Por eso está negrito? Él es morenito porque él estaba mucho ahí. Aparte, el clima en Colima es muy fuerte, el calor es muy fuerte. Sí, por ahí nos dimos una requemadita nomás para... Incluso mi mamá es de Colima. Mi mamá también es allá de Colima, de un pueblito llamado Pueblo Juárez. Adelantito de Coquimatlán, ahí tenemos toda la familia, porque pues desde que vamos todo el mundo te dice primo. Eso sí. Y pues ni en cuenta uno quién sea. Ah, primo. Saludos a todo el mundo, pues, porque pues todo el pueblito ahí se conoce y todos se apellidan casi igual. Sí, y un saludo ahí para Pueblo Juárez, Colima también, ahí claro que aprovechando sí, que estamos hablando acá. A toda la gente de Cuauhtémoc, de La Villa. La Villa. O sea que hay familia por todos lados. Por todos lados, y de seguro también nos están escuchando. Hoy estamos rompiendo rating por la presencia de Héctor, ¿cómo ven? Muy bueno. Excelente, excelente. No, gracias, gracias, gracias Héctor, y gracias por habernos por acompañarnos. Y es muy padre el tema que quería abordar con usted sobre la experiencia que vivió con una enfermedad que tenía. Así no es. No sé si nos lo pueda platicar. Por ahí en el 2015 tuvimos una revisión y nos hicimos unos estudios y resultó que por ahí andaba con el antígeno prostático alto. Entonces ya mi médico familiar me envía con el urólogo y empieza el proceso ya de por ejemplo, ya me hicieron un chequeo que fue la revisión de un tacto. Nos mandan de ahí a una biopsia por sospechas que algo andaba mal. Entonces me mandan a hacer una biopsia y sí, traemos problemas de cáncer. La situación es de que el cáncer lo traemos todavía encapsulado. Entonces eso nos daba la pauta para poder actuar de inmediato. Entonces mi urólogo dice, ¿sabes qué? Eso fue en diciembre, para el 15 de enero metemos cuchillo. Claro, con todas las observaciones que se me hicieron, lo que me llevaba a la cirugía. Se hace la cirugía y gracias a Dios vamos ya resultando pues bien. ¿Cómo fue ese proceso, Héctor? Platícanos cuando te enteras tú que te dicen, tienes esta enfermedad. No lo tomé, ahora sí que muy en serio, no vi la magnitud de lo que estaba viviendo. Entonces, por eso, el proceso que llevé realmente no me asustó, pero pues gracias a Dios ahí vamos. Este proceso, Héctor, tú lo ves que la parte emocional, en la parte psicológica ante cualquier enfermedad fuera una de las mejores medicinas para poder sobresalir ante ellas? Sí, claro, sí, porque es la que te saca adelante. Porque si en un momento dado lo tomaras así muy en serio, yo creo que te bajaría el ánimo. ¿Cómo fue para ti el que te dijera un doctor, tienes esta enfermedad? Realmente no lo tomé así como algo grave. Pensaba que era una cosa normal, como que todo lo vivíamos los hombres. Entonces creí que era algo realmente de no riesgo. Inconscientemente para ti viviste esta enfermedad. Así es. Porque no lo viviste como a lo mejor varias de las personas que tienen este tipo de problemas, que al momento de escuchar, tienes esta enfermedad, ¡fum! Empiezan a caer de ánimos, sus defensas bajan muchísimo y sobre todo ellos se dejan caer. Sí, así es. Hay una baja de autoestima, o sea, hay una pérdida total. ¿Te tocó conocer a personas pues que en tu misma situación? Sí, claro. He tenido compañeros que la verdad están pasando por momentos muy difíciles. En mi caso, ahora en septiembre, octubre, me dieron 35 sesiones de radiación como complemento de la cirugía que me hicieron. Perdón, ya casi vas a ser el hombre radiactivo, Héctor. Pues, gracias a Dios, ya salimos. Qué bueno. ¿Cuál sería para ti, Héctor, perdón por interrumpirte, el mensaje que le darías a estos compañeros tuyos que están viviendo ese proceso? Pues aquí el mensaje es de que todo para adelante, o sea, que no caigan en estar pensando que tienen esto, que va a pasar esto, que viene aquello o lo otro, sino que pues con toda la fuerza y entregarse a Dios, que es lo principal. Así es. Así ¿Y es. Recomiendas que no lo tomen tan en serio o que lo tomen en serio, pero que no lo vivan así? No, que lo tomen en serio porque lo están viviendo, o sea, no se escapa la realidad, pero que ahora sí voy a ser reiterativo, pero primero Dios y que le echen ganas. Excelente. Héctor, ¿y qué más mensajes tú darías a los doctores de la alegría, como al doctor Franquito, a la doctora Campanita, al Chochitos, en esto de sus visitas que hacen a estos lugares con tanta vulnerabilidad? No, pues la verdad, yo los felicito. Espero pronto acompañarlos. La causa que están logrando está llamando mucho la atención, sobre todo la atención y el cariño que le dan a las personas de la tercera edad y niños con enfermedades de diferentes. Entonces, pues, por ahí y estaremos con ustedes. Doctor Franquito, ¿alguna pregunta que quieras hacer al señor Calvillo? Igual que a Campanita, ¿cuál le gustaría visitar? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál le llamaría más la atención, el hospital, el asilo o la casa hogar? Serían los asilos. De hecho, yo creo que estaría en todos, porque la intención es proporcionarles a toda la gente, a todos los niños, el cariño, un momento de alegría. Entonces, estamos para participar. Excelente, muchas gracias. Doctora Campanita, ¿alguna pregunta que tengas para el señor Héctor Calvillo? ¿Cómo fue que vivió su enfermedad con su familia? O sea, ¿cómo lo siente la familia cuando alguien dice, sabes qué, tienes esta enfermedad? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas, porque no nomás con la familia, sino con todo mi entorno. Yo les comentaba a mis amigos que estaba pasando por eso, entonces yo los veía que, les ¿sabes qué? Tengo cáncer. Y la verdad, se asustaban, entonces yo dije, pues yo creo que mejor ya no les comento. En la cuestión de la familia, sí los vi muy asustados, pues es lógico, pero gracias a ellos y gracias a Dios, salimos adelante. Qué padre, pues, Héctor, que hayas tenido ese apoyo, pues, en tu familia para que pudieras salir adelante ante tal problema. Qué padre, un abrazo para todos, para tu familia, tus hijos, para Lupita, también a ella, que seguro es una de las columnas fuertes para que tú sigas tan bien como te ves. Sí, así es. Bueno, hay que aprovechar para mandarle un saludo para mi amiga Guadalupe, que su hijo Saúl ya en los exámenes salió con cero negatividad de células malignas. ¿Cómo ven? Oh, qué bueno. Aprovechando el tema, o sea, felicidades, qué padre, Saúl, un abrazote hasta Celaya, Guanajuato. ¿Te queda cerca, doctora Campanita, de Chiapas? No, todavía queda muy lejos. De todos modos, va a que pasar sí. Por la cajeta, para allá, ¿qué les parece? Saludos, Guadalupe, saludos para Saúl, felicidades, campeón, ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí vamos a salir adelante con esta parte tan padre que es la salud. También hay que mandar saludos para... Tengo aquí saludos para Jessica hasta Iztapas y Guatanejo, que nos está esperando allá. ¿Cómo ven? Saludos. Saludos para Jessica y para sus hermosas bebés que tiene allá, unas chuladas de niñas. Saludos para Nayeli también, que está aquí escuchándonos aquí en Guadalajara. Ella es de Magdalena, Tequila, de un municipio gracias bonito. Gracias por escucharnos. Saludos. Saludos, Nayeli. Saludos también para ti. Para Som. Para Araceli González también, que nos está escuchando, para Verónica, que están al pendiente de este programa, levantamos. Un saludo a todos. Saludos a todas. Saludos, saludos. ¿A quién más quieren mandar saludos? Aprovechen. Héctor. Yo quiero enviar un saludo a todos mis compañeros de trabajo, que eso. Muchos sé que nos están escuchando. Martín Mónico, ¿le dijeron que escuchara? Claro que sí, a Martín, que también trae un proceso todavía pues delicadón. Pero va a estar bien, va a estar muy bien ese Martín. Un saludo también, si me lo permiten, a la licenciada Luz Marcela, que es nuestra jefa. Que no sea barbero, Héctor, no sea barbero. Fui muy enfático. Mejor llévele botellas o algo así. No. No, un saludo para Marce, que está al pendiente de escucharnos. Quiero también aprovechar este momento para invitar a todos los caballeros, todos los hombres, que se hagan sus revisiones, que no se dejen, que ya es muy sencillo, únicamente con un examen de sangre, de antígeno, ahí tendrán un resultado. Entonces, no sé, que no se de, Que no se dejen. Asusten, ¿verdad? Yo por eso ya casi voy a los 40, me decían, yo así, déjenme. Ya te toca. Así quiero yo. Tienes miedo por el examen físico. Exacto. Yo dije, bueno, de perdida déjenme fotos de los doctores, a ver cuál está más guapo o algo para... Ahí va la suerte, ¿no? Sí. No. Ah, no. Bueno, lo que bueno es que ya es por la sangre. No, excelente. Y pues bueno, siempre tenemos música aquí para alegrar el programa y tenemos... Saludos a Eli. ¿A Eli? Y a todas las doctoras de la alegría que escuchan. Nos están escuchando, a la doctora Mariposita, a la doctora Chispita Flower, que también dijo que nos iba a escuchar, a la doctora Peque, hoy que el domingo que fue la primera visita también a la doctora... Caballito, que nos estaba escuchando, a la doctora Mimi también. ¿Quién más, doctora? ¿Recuerda los nombres de tus compañeras? Sí, a la doctora Luna. A la doctora Angie Luna nos está escuchando, a la doctora Palomita también, que nos está de seguro escuchando. La doctora Caballito, es verdad, ya lo comentamos. Un grupazo este de la generación y de verdad, que padre que se animaron y qué padre que ya son parte de estos doctores de la alegría. Y pues platicábamos de la cancioncita, que íbamos a sacar una canción aquí entre todos así bonita para alegrar el momento. Y traíamos canciones que Cruz de Olvido, que Héctor decía que la barca en la que me hundiré o algo así, doctor Héctor. Pero luego salió al quite la doctora Campanita y dijo, aquí... Yo soy la reina y yo digo qué canción. Y yo quiero una canción de amor para mi Peter Pan que nos está escuchando, ¿verdad? Claro que sí. Pues bueno, ya bajo tanta insistencia, pues dije, órale, pues vamos a cantar. Pues vamos a echarnos una cancioncita, ¿le parece, doctor Franquito? Que nos están escuchando ahí. Dedicada para que... Dedicada para la doctora Brucey. Ándale, para la doctora Brucey, para Peter Pan, de que parte de Campanita. ¿Qué, cómo se llama, doctora? Se llama Manuel. Ándale, para Manuel. ¿Y para Lupe? ¿Para quién? Sí, claro que sí. ¿Para también Lupe? Un saludo para mi hijada Eli, que te parece que está al pendiente del programa. Qué padre. Hoy sí, de veras que levantamos esto del rating ahorita para que se queden al programa de La Piedra. La Piedra en la Ciudad, para que se queden un programa muy padre de pintura, de arte. De arquitectura, qué barbaridad. Excelente, también para que se queden a escucharlo. Y creo que va a haber muchos premios para que también se queden. ¿Sí, verdad? ¿No? Bueno, de todos modos, escúchenlo. De todos modos, hay que escucharlo. Va a ser un programa muy padre. Y pues esta canción que pues no la puso a fuerza la doctora Campanita, pero es muy bonita, sí. Que la cantan Los Ángeles Azules. Y se llama ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ay, ay, ay! Desde Chiapas hasta Guadalajara. ¿Cómo dice así? ¿Listos? Listos. Supongo que lo hacemos entre todos, ¿va? Claro que sí. ¿Va? Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma, y tu sangre corre por mis venas, y tu sangre me hace estremecer, iré contigo, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti. ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en cada rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Eso, bueno, bravo. Es que no fue ensayada. No fue ensayada, entonces, pues... Y ando malito. Y eso que andan malitos, porque si sí andan con todos. Aquí la doctora Campanita, el doctor Franquito, exacto. Aquí ya dejaron el virus de los micrófonos. ¡Qué bárbaros! qué padre, pues, que tengamos este ánimo, esta emoción, esta de cantarle al amor y de cantarle a la salud también, que verdad, Héctor? Así es. Y pues también tenemos otra cancioncita, pues, que siempre los doctores de la alegría... La traemos, que siempre en estos programas la cantamos, en los hospitales también, cuando hay un niño que se festeja la cantamos, en los asilos cuando hay una ancianita que cumple años la cantamos, en la casa hogar que fuimos también la cantamos, y son las tradicionales mañanitas de los doctores de la alegría. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Nos adelante. Va a acompañar a cantarla? Claro que sí. ¿Nos vas a acompañar a cantar la campanita? Claro que sí. A Franquito ni le digo porque ya se agarró el micrófono. Ya se adueñó. Decía que no, que el micrófono, él no, y ahora a ver quién se lo quita. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a echarnos esas mañanitas de los doctores de la alegría. Ya había guardado la guitarra, se me estaba olvidando. Y esta es las mañanitas coloradas, así les llaman. ¿Listos? Listos. Deja ver si me acuerdo, ¿eh? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Tiriri, tiriririri, tiriririri. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Cántele, mi Calvillo. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Estas son las mañanitas de los doctores de la alegría. Y tenemos varios festejados esta semana. Como don Benito Juárez, hoy cumple años. Felicidades, don Benito. Felicidades para don Benito Juárez. ¿Cuántos cumple, Héctor? Gracias por el puente. Gracias. 424. No, 200. Ah, no, 200, 200, sí, 200. 400. Ya me lo maté. ¿Cuántos, pues? 200. ¿210? ¿8? ¿Algo así? Algo así. Por ahí, pues ya, ya es un buen de don Benito. 224, creo. Pues 224. Son de la edad. Ah. nada que ver, muy joven el señor Héctor. Un saludo para mi primo Horacio Palomino, que cumplió años el día de ayer. Que, muchas felicidades. Que no nos invitó a las cervezas ahí. Laura Hernández también cumple años el día de hoy. Para Sergio Alejandro López Olague de C7. Para Alma Ballesteros, para Lupita Rocha, para el doctor Chispa, para David Amezcua, para Rosa Elvira Valenzuela. Para Gaby Goca, también hasta México, Guadalupe Ortiz, para Berecú, para Claudia, para Beba Saavedra, también cumpleaños, saludos, para Aida Marcela Sánchez, mi compañera de la prepa, también va a cumplir años, y para Lau Sánchez, también cumpleaños. ¿Quién más? ¿Quién más quieren felicitar? ¿A nadie más? ¿No hicieron su tarea? Ah, sí, a mi ahijado, Edgar, de la Casa Hogar. Ah, cumpleaños también. El 23. Excelente, un abrazo para Edgar. Y pues ya casi nos corre aquí Pavel del programa, ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue rapidísimo, se nos fue muy rápido, muy padre que ha estado. Y para concluir, doctora Campanita, ¿cuál sería tu mensaje del día de hoy? Mensaje del día de hoy, es que bueno, aparte del calorón que hace, y que se hidraten, por favor, que muy de acuerdo con el doctor Franquito, que sí vivamos el momento y el día a día, y que vivamos más momentos felices, que pueden haber momentos malos, pero que siempre le veamos lo bonito cada día. Excelente, muchísimas gracias, doctora Campanita, gracias por estarnos por estar aquí acompañándonos. Doctor Franquito, por favor, platíquenos su mensaje final para el día de hoy. Mensaje final es que se diviertan y den una sonrisa a todas las personas y se les devolverá al mil. Excelente, muchísimas gracias, doctor Franquito. Y Héctor, ¿cómo concluirías este día, este programa? Mandándole, claro que sí, un saludo para tu ahijada. Mándale un saludo a ella que nos está escuchando. Sí, claro que sí, un saludo para mi ahijada y un saludo también para mi compadre Mauricio, que también está al pendiente. Excelente, un abrazo, Mauricio, para tu ahijada también un super abrazo. Y Héctor, sí, ¿cuál sería tu mensaje que quisieras dejar? ¿Cuál sería tu síntesis? ¿Cuál sería lo que tú quisieras platicarnos para finalizar? No, bueno, primero pues darle las gracias por esta oportunidad de sacar un poquito el estrés. Es mi primera ocasión en que estoy frente aquí a los micrófonos. Espero haberlo hecho lo mejor posible, pero sobre todo mandarles el mensaje a todos los hombres que se revisen y que estén al pendiente de esta enfermedad, que de una u otra manera es hasta silenciosa, porque muchas veces no se dan síntomas. Entonces, pues mejor atiéndanse. Excelente, muchísimas gracias. También un saludazo para la doctora Gigi, que nos está escuchando, dice que nos oímos perfectos. Hola Gigi, saludos. Y ¿por qué no le mandamos un saludito? Un saludito para la Lili Sepúlveda. Saludos Lili. Hola Gigi. Saluditos Gigi, ahí están tus saluditos para que luego no digas que no te mandamos saludos. Y muchísimas gracias a ustedes, gracias Héctor por acompañarnos, gracias doctor Franquito por tu alegría, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Doctora Campanita, gracias por toda tu energía, por estar aquí. No, de nada, fue un gusto. De los doctores, de la alegría, nos despedimos mandando ese bonito mensaje que hay que cuidarse, que hay que estar al pendiente de todas las enfermedades, que no lo tomen tan en serio, que lo tomen con mucho cuidado, pero que no se mortifiquen tanto por cualquier problema, porque si el organismo te generó una enfermedad, el mismo organismo es el mismo que te la va a quitar. Así gracias es. Héctor, así gracias es. Franquito, no, gracias, a ustedes. Gracias doctora Campanita, gracias a Radio Cartón, gracias por darnos este espacio, gracias también a Pavel porque siempre está al pendiente ahí con los controles, y recuerden que todos los martes tienen una cita a las 6 de la tarde aquí en Radio Cartón con los doctores de la alegría, y muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.